Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Ahí está. Y por ahí lejos suena, muy lejanamente. Muy lejanamente. En los intrincados acantilados de los ensueños. Toma título. Alucinante. Pero alucinante del todo. Además, es que es una compañía, la de la sonoridad, en la 41, que de verdad es completamente inefable. Inefable e imprescindible, de verdad. El mundo no sería igual. Si alguien se dice o se pregunta, ¿y esta gente por qué quiere tener un sitio y no sé, no? Porque sí, eso es lo primero, porque nos da la gana también. Sí. Y porque no hay manera mejor que preservar eso, porque también nos da la gana. Exacto. A ver, ¿por qué hay gente que flipa y alucina con el jazz? Pues oye, tendrá algo, una atmósfera que les mantiene ahí y está bien. Yo eso lo comprendo. Pero otros cosos de la industria musical no. Aunque me lo expliquen, sé que solo es lírica. Es lírica. Por lo tanto, ahí sí que hay que preguntárselo. Sí. No en esto. Y a lo mejor nadie se lo está preguntando, perdón. Y la manía que tienen de fomentar o de elogiar ciertas cosas y de en detrimento de otras. Sí. Porque sí. Porque sí. Patatas. Patatas. Y ya está. Total. Esto está pasando en el programa 948. Hoy es 24 de abril de 2025, jueves, día de Amón. Clave oracular 6495. El 24 en el Siam es jardín. Por lo tanto, ¿cómo se llama el día? Jardín en amor. ¿Se sintió? Es jovial. Sí. Nos hemos puesto aquí un fallito. Es amor jovial. Jardín en amor jovial. Porque es jueves. Y entonces estamos. El ambiente, las circunstancias, todo, es como un... Por analogía, un amor poderío, pero el amor se me ha ido a lo sensitivo por... No. Porque es un día de amor. Por... Eso. Sí. Y ya está. Y se de repente se ha difuminado el jueves. Pero eso, es jueves. Entonces es carácter jovial y tiene que ver con todo lo que sea organizar, mandar... estructurar, crear fundamentos para las actividades que sean. Y claro, en un amor que es pues bello, tierno, fomenta la vida, es luminoso, es... Y como siempre es un jardín que se ha de tener, sobre todo dentro. Luego ya si tienes incluso una maceta, vale, o sea que también no hay problema. Es el que hay que llevar en el corazón, ese jardín. Hay que tenerlo dentro, sí. Ahí está. Como dices. Influencias, 4 sobre 6. La rebeldía animal, porque es la guerra del psiquismo influyendo sobre el cuerpo en amor. Es la tercera de abril. Y es una rebeldía animal jovial. Claro, ahí toda poderosa. Poderosa. La muy conocida 9 sobre 6. El amor merecido, que es la influencia del espíritu de este año en búsqueda trascendente sobre el cuerpo en amor. Claro. Busca el amor y encuentra justo porque lo merece encontrarlo. Y en estas influencias nos van recordando lo que van a ser los meses. Eso será en junio. Sí, en junio todo el mes estará, pero en el psiquismo. Hoy está la influencia sobre el cuerpo. Claro. En junio será una influencia sobre el psiquismo y entonces, claro, el psiquismo estará en amor, además merecido. Y ahí extasiado con todo y alucinando con todo, sea más veraz o menos, mucha fantasía y mucho mucha ensueñación. Eso es. Eso hace mejor la vida. Sí. La variable, 5 sobre 6. Trabajo en duda señorial. Esta sí que es curiosa. Es curiosa porque es la economía que intenta administrar el amor. Y el amor, pues como es omnipotente, dice, oye, tú a mí no me mandas. Que sí, que estoy mandando yo. Que el jueves manda, el jueves manda. Ya, pero el amor es omnipotente. Entonces hay una duda señorial entre uno y otro. Ya te digo. Una pasada. Sí. Lo que son los jueves de abril. 5 sobre 4. La búsqueda de inteligencia. La economía sobre el ordenamiento que quiere hacer la guerra, de encontrar un orden maravilloso y perfecto, y entonces busca inteligencia, porque tiene además los medios para trabajar, porque tiene la economía. Claro. Entonces busca inteligencia para crear cosas. Es. Y es el último jueves de abril. Sí, el último, y es eso, sobre la mente. Sí. Está en el psiquismo, en la mente. Claro. Y lo que son todos los jueves del año, 5/9. La economía de consumo, pero está sobre el espíritu. Entonces es una economía de consumo espiritual. Y todo lo que tenga que ver con una industria de cosas de lo espiritual, así decirlo. Porque es maravilloso, pero también en ocasiones se hace negocio. Ahí está. Cosas. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo búsqueda de expertos, economía espasmódica, otra vez búsqueda de expertos, justicia en espiral y guerra enfermiza. Los miércoles estos de completamente, este año y además que fue así en muchos aspectos, no sé por ahí cómo, pero nosotros sí tuvimos que buscar expertos entre la IA y una guerra enfermiza para poder ya controlar el proyecto. Sí. Y más cosas. La tabla esmeralda, pues como decíamos, seguimos con la banda arquetípica vacía, ausente. Sí. No recuperamos, porque no lo habíamos perdido. Está equilibrado en lo demás. Está el pasado, el presente, el futuro, y solo falta la banda arquetípica. Sí. Mañana sí estará ausente el presente. Número de Yau Yau. El 6. Mira. Amor. Amor. Ahí está lo sensitivo. Se ve como. Sí. Subtipología lunar. Jardinero. Claro. Lógicamente. Bien. Gran cambio en el Tawin. Comienzo del mes de regencia exótico de Anubis en búsqueda. Que es venganza. Sí, así es. Y estará hasta el 28 de Hathor, mayo. Tres días de regencia principal de Ra en trabajo, que es por supuesto energética. Así es. Y sigue la regencia anual de Tano, que es su 295º día en amor, que es puentes de luz, los puentes hacia las estrellas. Ahí está. Luego los regentes del día son, claro, volvemos al principio, Hepta en Victoria, es axiomática. Keperer en economía. Laboral continua. Bast en guerra. Transtemporal. Y otra vez, como si fuera doblemente, Ra en trabajo. Que es energética. Queda un aspecto muy bonito de rebeldía y astucia ausentes. Ausentes. Gesto hic de negativo a positivo en situación de amor jovial. Corresponde. Hoy ha pasado otra vez, que es el mismo perfume, sí, la misma atmósfera. Es increíble. Sí, coincide para el amor y para el jueves es Memphis, que es el que equilibra todo lo físico. Y es la tranquilidad y el relax. Y la armonía y la placidez. Totalmente. A ver, haciendo un poco de hincapié en el cambio que ha habido, no he hecho mucho porque tampoco el Tawin es una cosa que, bueno, se pueda comprender. Si no se comprenden los arquetipos ni nada tebano, pues es como hablar de cualquier cosa. Pero bueno, en venganza, pues claro, es que Anubis en otros sitios pues, es terrible. Vamos, mejor que no lo pongamos nosotros, en otros sitios. A nosotros realmente no nos importa, pero como es una influencia, digamos, global, pues entonces hay que mantener, como siempre y mil veces lo diremos, el equilibrio. Entonces, claro, venganza, pues sí. Pues ¿por sí. qué? Jóreme, ¿por qué? Pues por muchas cosas. Sí. Ayer anoche lo explicábamos, por ejemplo. O sea, tú no puedes estar en un lugar, en este caso en este planeta, de una manera en el que estés siendo como culpable solo por existir, ya sea por movidas paranoicas religiosas, por movidas de políticas, uh-huh, ideológicas, no sé qué. Dices, pero de verdad, para parar eso, porque es que no es posible. Sí. Que tú hagas cualquier cosa y de ese cualquier cosa, oye, ya estás haciendo el mal. Es que eso da mucho que pensar. Claro. Entonces no es que sea ni una religión, ni un pensamiento, ni una cosa, son excusas. Es sí, el ser humano el, sí, que, sí, el que está en controversia, sí, mm, con ellos mismos siempre. Si anoche nos escuchabais o habéis escuchado el diario de Uc, yo que sé en qué momento, pero de anoche, uh-huh, y estábamos mencionando lo de Google, que porque pones un nuevo sitio y está redirigido y no sé qué cosas, pero que sí, no tiene nada malo, simplemente te está buscando la vida para que eso pueda funcionar, ya es un sitio peligroso. Dices, no, dices, sin ningún, no está fundamento, registrado, no lo conocemos. Si no lo conocemos es peligroso, es sin dañino. Sin ningún fundamento. Eso. Sin que haya nada. No puedes decir eso. Y entonces lo pusimos en estudio de ellos. Le mandamos la cosa para que dejen de poner que es peligroso. En respuesta de esta mañana, ya, ¿sabes? Por lo menos lo hacen rápido. Sí. Ya hemos visto que ha retirado. Los enlaces, sí, de peligro. Como que no había, dices, ninguno. Es mentira. O sea, es mentira. Ellos... No es que ni siquiera sea falso o que yo... Que no, es absolutamente mentira. O sea, una página la ponen como peligrosa sin saber lo que tiene. Eso. Luego porque, dice, no, mira, bueno, lo que tengo. Y dice, ah, qué bien, ya lo ha retirado. Realmente, no, realmente, si tú entras en el dominio principal, claro que se ve lo que se tiene. Un sitio para entrar en algo que tienes que ser administrador, como cualquier otro sitio. Sí. Que tenga eso. No, uh-huh, sé qué páginas pueden ser. Es que hay miles, uh-huh, o millones, no lo sé. Pero eso no es peligroso. En fin, sí, venganza. Venganza. ¿Sí? Pues eso. Ahí está. Que se nos va. Sí. Arquetipos, sí, taróticos. Eso, los, sí, enamorados y el diablo. Entra dentro del gesto hit, sí, claro. Y están las dos cartas de hoy. Los enamorados, donde está Hathor, que es la omnipotencia del amor. Isis, la dádiva, la entrega total, la generosidad, la que no existe porque se ha hecho todas seres. Y Tum, la pasión. Y luego está la carta del diablo. A ver, el amor siempre está como entre darse o lo contrario, el egoísmo o la generosidad. Sí. Y dentro del egoísmo está la carta del diablo, que mediante unos arquetipos como Min, que es el heroísmo, la virilidad, la fuerza, pues permite salir de esa situación tan negativa, ¿no? Set, el análisis y el que corrompe a lo que es corrompible nada más, y ayuda a reaccionar contra el mal. Y luego Ik, la voluntad, que es ahí el motor, la fuerza, para, que da pues como alas para, o sea, salir de cualquier situación que sea indeseada e indeseable. Completamente, siempre hay que hacer eso, una lucha constante. Sí. Y Mayón del día. Sí. Pues ha salido Crisantemo. Ajá. Y contiene al 37. Sí, la rebeldía en orden. Mm-hmm. Ya está. Qué bueno. Siempre se va a tiempo. Sí. A veces no, pero otras sí. Uh-huh. Sí, se va al tiempo. No, digo que se va al tiempo. Ajá, al tiempo. Se va al tiempo. Sí, es fantástico. Bien, el zombie. Mira, hoy se ha ido los miles. 1125. Un buen saltito. Sí, está ya al final. Pero las páginas se pegan. Porque tiene sueño. Duerme y sueña. ¡No me digas! Duerme y sueña. Sueña. No, es el momento ese que es que... Era así una vez. Sí. Estaba la nada quieta y silenciosa. Tan reiteradamente quieta y silenciosa desde la eternidad. Que no tenía ni la menor duda de que estaba quieta y silenciosa. Esta fue la primera convicción de la consciencia. Pues ahí está todo. Todo. Joder, vaya broma. Están pegadas, es un sueño. Y entonces te duermes, sueña. Madre mía, que 125. Sueño. Yo no puedo con estas cosas. El universo mágico está por todas partes. Por eso digo, por eso se dice. Es el universo mágico. Abre los ojos. Y ve que la magia te rodea por doquier. Oye, vamos a tener un gran día de Amón. Gran día de Amón. Y a estar bien y adelante y arriba. A estar bien, adelante y arriba. Venga. Hasta luego. Hasta luego.